personas, pero el saldo podría ser mayor. Paulo, ¿qué tienes? ¿Cuáles son los datos más recientes? Platícanos. Hola, Primitivo, muy buenas tardes, te saludo con malas noticias. Como ya lo comentas, más de 200 familias de la región de Huauchinango resultaron damnificadas por las intensas lluvias de este fin de semana. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el número de personas muertas o desaparecidas por el lodazal que corrió en varias comunidades de la Sierra Norte de Puebla. Hubo varios deslaves, incluso uno afectó por varias horas la autopista México-Tuxpan, la cual ya fue abierta. También el puente El Tepetate, ubicado en el municipio de Jicotepec, está a punto de colapsar. Desde anoche, el ejército mexicano activó el plan DN-3. El gobierno del estado está apoyando a las familias damnificadas. Algunas pasaron la noche en algunos albergues habilitados por el municipio de Huauchinango. Pero, Primitivo, en este momento, el gobierno del estado ya está emitiendo el boletín donde confirma el fallecimiento de 13 personas. Ya confirmado el fallecimiento de 13 personas, 7 menores y 6 adultos. También se reporta un adulto fallecido sobre la carretera. Esto en las comunidades, en las colonias La Joya, Guadalupe, Aurora y La Cumbre, ubicadas en el municipio de Huauchinango, en la Sierra Norte. En este momento se encuentra el gobernador, así como secretarios y funcionarios del gobierno estatal, incluso de la federación, recorriendo la zona para evaluar los daños. Se habla de unas 20 personas desaparecidas, también se tiene ese reporte, pero hasta el momento lo que confirma el gobierno del estado son 13 personas muertas, 7 menores y 6 adultos que habitaban las comunidades de La Joya, Guadalupe, Aurora y La Cumbre, Primitivo. Son 4 comunidades que se han visto afectadas por deslaves, ¿verdad? Las personas han perecido al encontrarse en lugares que han sido arrasados por el lodo que se ha venido abajo en diferentes cerros de aquel municipio poblano. Así es, Primitivo. Aquí leyendo ya bien el comunicado, el total de víctimas fatales hasta el momento es de 28 personas. 28 personas, exactamente, en diferentes comunidades. En Tlaola se reportan 3 fallecimientos por deslaves sobre las viviendas. En Xaltepec, junta auxiliar del municipio de Huauchinango, se desgajó un cerro sobre la comunidad causando la muerte de 11 personas, 8 menores y 3 adultos. También, como te mencionaba, en las colonias La Joya, Guadalupe, Aurora y La Cumbre se provocó el fallecimiento de 13 personas, 7 menores y 6 adultos. Da un total de 28 personas fallecidas por esta tragedia registrada en la Sierra Norte de aquí del estado de Puebla. ¿Qué es la suma finalmente, Paulo, de las personas que se habían confirmado como muertas y quienes permanecían como desaparecidas? Esto quiere decir que simplemente se confirma que quienes estaban en esa calidad ya han perdido la vida, desafortunadamente. Las autoridades trabajan para tratar de auxiliar a centenares de damnificados y están en espera, ¿no?, del auxilio de la Secretaría de Gobernación, que ya se ha hecho presente a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Así es, Primitivo. Hay puentes colapsados en toda esta región por la intensa lluvia que empezó a caer desde la noche del viernes y que afectó desafortunadamente este fin de semana estas comunidades. Tenemos reportes de que hay varias personas desaparecidas, que otras más estarían desaparecidas sumadas al número total de fallecimientos. Y bueno, las labores de rescate continúan en esta región al norte de la entidad poblana. Ya como te mencionaba al principio, hay secretarios de Estado, funcionarios del gobierno federal, incluso también trabajadores del ayuntamiento de Huauchinango y de otros colindantes que están tratando de buscar entre el lodazal a personas reportadas como fallecidas y tratar de rescatar lo poco que quedó tras este intenso lodazal que recorrió toda esta zona por las intensas lluvias, Primitivo. Muy bien, Paulo, pues seguimos pendientes. En cuanto se genere mayor información, estaremos transmitiéndola a la audiencia de Grupo Fórmula. Gracias. Estamos pendientes, Primitivo, y son 28 las personas que perdieron la vida, ya confirmadas por el gobierno del estado a través de un comunicado que emitió hace unos minutos. Muy bien, gracias, Paulo. Seguimos pendientes, buenas tardes. Seguimos pendientes, muy buenas tardes. Confirmadas 28 muertes, 28 personas que han perdido la vida por deslaves en el estado de Puebla. Esta calamidad se ha presentado en el municipio de Huauchinango. Y bueno, son al menos 3, 4 deslaves los que se han registrado. En uno de ellos falleció la cantidad de 11 personas, en otro 3. Y previamente se había dado a conocer la muerte de 13 poblanos más, 7 menores de edad y 6 adultos. ¿Qué está pasando en el estado de Veracruz? Allá también se incrementa el número de víctimas por el paso del huracán Earl. Alejandro Aguirre, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes. Primitivo, buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte desde el estado de Veracruz. En efecto, se incrementó el número de fallecidos por el paso del huracán Earl. Ya van 10, Primitivo. Ayer te había reportado 6, justamente 3 en la zona de Coscomatepec, otros 3 en la zona de Tequila y 4 más en la zona de Guayacocotla. Todos han muerto por deslaves, Primitivo. En los primeros 2 casos que te menciono, los primeros 3 y 3, son familias que fallecieron bajo la misma circunstancia. Ha disminuido el agua en el estado de Veracruz, pero no así las afectaciones. Mira, la zona de Songolica, toda la zona de la sierra de Songolica, aquí en Veracruz, se encuentra inundada, en verdad. También la zona de Cotaxla, el río Jamap está desbordado, aunque ha empezado ya también a disminuir su intensidad. Sigue todavía en síntomas de estar desbordado. Y la situación continúa álgida. Mira, al momento son 1,000 los damnificados. El agua sigue cayendo en la zona sur de Veracruz muy fuerte, Coatzacoalcos, Las Chuapas, en Minatitlán, disminuyó en Veracruz, Boca del Río, pero sigue cayendo fuerte en Jalapa, y ya subió entonces, Primitivo, a 10 el número de fallecidos por el paso del huracán Earl al momento, Primitivo. Pues estamos hablando ya de un huracán devastador en cuanto al número de personas que han perdido la vida tanto en Veracruz como en el estado de Puebla. Hay, tengo entendido, Alejandro, afectaciones en 29 municipios poblanos. Ayer contábamos algo así como 24, sin embargo, se extiende pues el daño provocado por las lluvias de los últimos días. Sí, Primitivo, ya son 34 los municipios afectados en Veracruz, 34 en este momento, se ha incrementado el número de ellos, y aparte, un pedazo ahí en la carretera México-Veracruz, a las cumbres de Maltrata, como se le conoce, un desastre que mantuvo detenido el tráfico por cuando menos 4 horas, pues empezó a circular. También hubo un deslave en la autopista México-Tuxpan y mantuvo bloqueado el paso a los automóviles también por varias horas. Ya hay paso en ambos deslaves. Sin embargo, se sigue generando este tipo de circunstancia, y por ahí, la parte de Coatzacoalcos hacia la zona de Tabasco, también hay riesgo de que pudieran ocurrir algunos deslaves, Primitivo. Muy bien, Alejandro, pues más adelante entraremos en contacto contigo para hablar del otro tema, ¿no? Del huracán político que sigue afectando a Veracruz. Ya hay incluso un citatorio para Miguel Ángel Yunes para esta semana, que comparezca debido a las denuncias que ha interpuesto el aún gobernador Javier Duarte. ¿Por qué no nos comentas de una vez, ya que estás en la línea, qué está ocurriendo y cómo se está desarrollando esta guerra de denuncias penales ya entre ambos personajes? Es un toma y daca, Primitivo, el que están dándose el gobernador Javier Duarte y el gobernador electo Yunes Linares, y esta semana, la que está iniciando, pues, va a estar muy intensa. Mira, ya está citado para el próximo mes el gobernador electo Miguel Yunes en la Fiscalía General de Veracruz a declarar respecto a las denuncias de las que ha sido objeto, y hoy tuvo una conferencia de prensa en punto 12 horas, donde dijo 5 puntos fundamentales, Primitivo, para hacer concreto. El primero, festejó la caída de lo que llama él uno de los alfiles del gobernador Javier Duarte, siéndose secretario al exsecretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez Zurita, y a este se adjudica él el hecho de que Bermúdez esté ya fuera de su campo. También dice que no va a escuchar a quienes pidan más denuncias, que él va a seguir denunciando, y que con denuncias de enriquecimiento ilícito no lo van a doblar. También le respondió a Javier Duarte y publicó, ¿no?, publica ahí su relación de bienes, que es muy distinta a la que presentó el gobernador Javier Duarte, la puso frente a todos, dijo, esta es mi relación de bienes, ojalá el gobernador hiciera lo mismo de manera real, y lo invitó otra vez, Primitivo, a que pusiera todas las propiedades que tiene a su nombre, como dice Miguel Yunes, lo ha hecho él. Informó algo muy importante y algo lamentable en Veracruz. Fue asesinado en realidad quien fuera su coordinador de campaña en el municipio de Chicontepec, y justamente Linares confirmó este asesinato y también confirmó la aparición de 6 agentes de tránsito que habían sido levantados en Boca del Río. Recordarás que Boca del Río es un municipio que es gobernado por su hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez. De ahí la importancia que él trae el tema e hiciera la aclaración al respecto. La guerra continúa. Está dado para el martes en la fiscalía. Recordemos que va a ampliar esta semana la denuncia contra Javier Duarte, y que hará lo propio también Javier Duarte ampliando denuncia contra Yunes Linares. Toma Idaca en Veracruz Político Primitivo. Lo que viene, Alejandro, va a ser muy complicado. Ya es complicada esta transición y va a ser muy complicado el gobierno de Miguel Ángel Yunes ante las denuncias y ante la situación que va a atravesar, toda vez que deberá enfrentar las demandas y deberá enfrentar todos estos procesos después de la reforma que planteó Javier Duarte y que retira incluso al propio gobernador el fuero constitucional. Sí, le retira el fuero al gobernador, le retira el fuero a los ediles, los síndicos, a los secretarios de despacho, a los presidentes municipales, a los ediles. Solamente se excluyen a los diputados locales de esta reforma que afectó el gobernador. Por cierto, primero, para cerrar el tema, Yunes Linares sentenció que el secretario de Seguridad Pública o ex titular de Seguridad Pública en Veracruz lavaba dinero a través de sus empresas. Sí. Lo dijo hoy también. Bueno, pues vamos a ver cómo deriva esta situación y en qué van a parar estas denuncias. Gracias, Alejandro. Con todo gusto, primo. Un abrazo. Un fuerte abrazo para ti también, igual que a toda nuestra audiencia en el estado de Veracruz. Y precisamente en Veracruz también hay nota de carácter policiaco. Están secuestrados 4 policías de tránsito en estatales. La información la tiene mi compañera Daniela Jácome. ¿Cómo estás, Daniela? Buenas tardes, Primitivo, muy bien, te saludo desde el puerto de Veracruz, la zona conurbada, y te comento en este tema, fue el sábado, el día de ayer, cerca del mediodía, cuando fueron privados de su libertad 4 elementos de tránsito, te corrijo, municipales, esto cuando trabajaban con elementos de tránsito municipales. Primero fue un elemento de tránsito y fue sustraído cerca de las 12 del día en el bulevar Miguel Alemán, esto mientras realizaba sus labores cotidianas. 2 horas más tarde, ya cerca de las 5 de la tarde, otros 3 elementos de tránsito de Boca del Río fueron levantados por sujetos desconocidos. Esto ya cerca de la zona de los voladores de Papantla, en Boca del Río, cerca de las plazas comerciales. Ayer la Dirección de Tránsito Municipal mandó un comunicado donde mencionaba esto, y si me permites, le doy lectura. La Dirección de Tránsito y Vialidad del municipio de Boca del Río informa que el pasado jueves 4 de agosto fueron privados de su libertad 2 elementos de tránsito cuando realizaban labores de servicio. Afortunadamente fueron liberados 3 horas después. Esto en alusión porque la misma Dirección de Tránsito y el Ayuntamiento Municipal mencionan que el jueves pasado ya se dio un hecho parecido donde se llevaron a 2 elementos de tránsito que fueron liberados horas más tarde. Después, el sábado, cerca de las 12 horas, fue privado de su libertad 1 elemento de la corporación en el bulevar Miguel Alemán. Después, 5 de la tarde, fueron privados de su libertad 3 elementos más que se trasladaban a bordo de una patrulla de la institución realizando labores de servicio. Hasta el momento, el día de ayer, no se tenían noticias de esos 4 elementos. Sin embargo, el día de hoy, el alcalde Miguel Ángel Yunes Márquez dijo que ya aparecieron esos elementos golpeados, pero vivos, y que la fiscalía no ha participado en los operativos de búsqueda, que son hechos que se tienen que seguir por oficio sin necesidad de que se pongan denuncias. Sin embargo, no ha sido así. Solamente fueron buscados por elementos mismos del ayuntamiento, por personas que lo estuvieran buscando, pero la fiscalía hasta el momento no se ha pronunciado, Primitivo. Bueno, pues vamos a esperar a que se genere más información y que aclaren las autoridades qué es lo que está sucediendo allá en Veracruz. Te agradezco mucho y bueno, pues seguimos pendientes de lo que ocurra, Daniela. Claro que sí, Primitivo, desde acá del puerto de Veracruz estaremos informando toda esta situación, lo que sucede con estos elementos de tránsito municipales, que hasta el momento se sabe que ya aparecieron, sí. Se sabe que están vivos, pero muy golpeados. No, y debemos saber quién los desapareció, quién los secuestró y cuál fue el objetivo, ¿no? Así es, inclusive no hay datos de cómo fue en realidad que se los llevaron, quiénes fueron los que se los llevaron y en qué circunstancias, ¿no? Lo que declaran las autoridades es que estaban trabajando en estos puntos que te menciono y fue donde fueron sustraídos. Y te recalco que según el ayuntamiento, el jueves pasado se llevaron a otros 2 elementos más en las mismas condiciones y fueron liberados 3 horas más tarde. Correcto. Muy bien. Gracias, Daniela. Buenas tardes. Muy buenas tardes a mi compañera Daniela Jácome, quien se encuentra en el puerto de Veracruz. Fue asesinado en Culiacán el director de Miss Mundo México. Él había asistido a un certamen de belleza y bueno, tras participar en este evento, fue encontrado muerto por las autoridades sinaloenses. Es lo que se reporta esta madrugada. Y mire, volviendo al tema del mal tiempo, el Centro Nacional de Huracanes de Miami ha reportado la formación de la tormenta tropical Javier en las costas, frente a las costas del Pacífico mexicano. Se encuentra a 88 kilómetros al oeste-sureste de Manzanillo, en el estado de Colima, y está generando una gran cantidad de precipitaciones. Tan es así que las autoridades de educación colimenses han determinado que mañana no habrá clases en el puerto de Manzanillo, no habrá clases debido a este fenómeno natural que no acecha, simplemente ya está dejando sentir sus efectos sobre la costa del Pacífico. Hay una gran ocupación hotelera en Manzanillo, entonces las circunstancias se complican ante la eventualidad de que presenta la tormenta Javier y todas las medidas que se tienen que tomar para resguardar a quienes habitan en Manzanillo y a quienes están de visita durante esta temporada vacacional. El matrimonio igualitario afecta a la sociedad, insiste la Arquidiócesis de México en otro editorial, una serie de 5 editoriales que se han publicado en el semanario Desde la Fe y en donde pues se opone al matrimonio entre personas del mismo sexo. López Obrador vuelve a descartar alianzas con el PRD y también con el Partido del Trabajo de cara al 2018, y la Secretaría de Relaciones Exteriores anuncia que lanza una campaña de reposicionamiento del país allá en Estados Unidos. Dice la canciller Claudia Ruiz Massieu que es absurdo pagar el muro que pretende levantar Donald Trump en la frontera entre México y Estados Unidos. En Río de Janeiro, jornada discreta para los mexicanos, la selección mexicana de fútbol vence, aplasta a Fiji, pero es un triunfo que le cuesta caro al equipo tricolor. Hay 2 jugadores que salen lesionados. De eso vamos a hablar un poco más adelante. Hagamos una pausa, regresamos. Fórmula Noticias, fin de semana. Regresamos. Soy Víctor Americano. Acompáñanos de lunes a viernes con información más relevante. Desde Morelia para todo el estado de Michoacán. Raza Informa de 2 a 3 de la tarde. En Morelia, por la señal de 40 principales, 92.3 del FM. Raza Informa con Víctor Americano. ¿Sabías que la segunda causa de muerte en jóvenes es por accidentes de tránsito? Tus padres, pareja y amigos merecen disfrutar tu compañía. No te conviertas en parte de la estadística. Respeta los límites de velocidad y no te distraigas con el celular. Morelia de todos. Ayuntamiento de Morelia. En Michoacán, espacios dignos para una mejor educación. Más de 700 obras de infraestructura educativa en beneficio de 165 mil alumnos, con una inversión de 680 millones de pesos. Nos van a dar proyectores, sillas nuevas, y a lo menos las ventanas no van a estar rayadas. Pues, a mí me gustaron porque son de material y no va a entrar tanto el calor, pero va a estar todo nuevo. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. En nuestro país, el incremento de embarazos a temprana edad va en aumento. Y no solo eso, cerca de 280 mil jóvenes adolescentes entre los 12 y 19 años de edad se ven obligadas a abandonar sus estudios cada año. En el Partido Verde, impulsamos una ley que pueda garantizar el derecho a la educación de madres jóvenes, otorgando becas y el derecho a guardería, buscando mejorar sus oportunidades de desarrollo y calidad de vida. Partido Verde. A lo largo de 20 años, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha impartido justicia electoral para favorecer tus derechos de participación política, como votar y ser votado, derecho a la información, libre afiliación y asociación, además de impulsar la participación política de la mujer y la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Nuestro compromiso es dotar de certeza los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 20 años protegiendo tus derechos políticos. Ándale, mija, entra en la casa. Tenemos que prepararnos para ir al refugio temporal. Estoy terminando el dibujo, ma. Es mi tarea. Ma, se me mojó el dibujo. Y nos puede ir peor si no nos protegemos antes de que se inunde el terreno y crezca el arroyo. Durante las aguas, mantente alerta. Acude a tiempo al refugio temporal y lleva lo necesario. Alimento, agua y los papeles importantes envueltos en plástico. Infórmate en www.gob.mx/protección-civil. CEGOB, Gobierno de la República. La Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Con esta ley vamos en camino a un México más transparente, donde todas y todos los mexicanos podemos solicitar, consultar y acceder a la información del gobierno federal, los organismos autónomos, partidos políticos y sindicatos. La transparencia y el acceso a la información es la ruta para asegurar una auténtica rendición de cuentas y fortalecer nuestra democracia. Cámara de Diputadas y Diputados, 63ª Legislatura. Antes nadie era tratado como inocente. La mayoría de los presuntos delincuentes eran enviados a prisión mientras se llevaba a cabo su proceso penal. Ahora, con el nuevo sistema de justicia penal, eres inocente hasta que se te demuestre lo contrario. Si quieres saber más, te invitamos a que nos visites en www.gob.mx/justicia-penal. Es lo justo. Por ti y para ti, el cambio ya comenzó. Secretaría de Gobernación. El Gobierno de la República convoca al Premio Nacional de Artes y Literatura 2016, que reconoce a los creadores que han enriquecido el acervo cultural del país en los campos de lingüística y literatura, bellas artes, historia, ciencias sociales y filosofía, y artes y tradiciones populares. Hasta el 8 de agosto. Consulta las bases en gob.mx/cultura. Secretaría de Cultura, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Monumentos de México. Un abrazo para todos y gracias por esta presentación. Oye, sí, perdón que me desvíe. ¿Sí es el Bronco un peligro para México? Mira, yo no sé si sea un peligro para México, pero está a punto de convertirse en uno de los personajes más fabulosos de la historia reciente de nuestro país, ¿eh? Con todo lo que consiguió Nuevo sí. León durante su campaña, más lo que pudiera suceder en los próximos días alrededor de la figura de Rodrigo Medina, cuidado con él, ¿eh? Cuidado, porque es una historia de éxito indiscutible que va a marcar el futuro de todo México. Es que el tema ahí es el discurso, ¿no? El discurso que viene acorde a las demandas de los mexicanos y al hartazgo de una población que ya se ha manifestado en las urnas y que exige rendición de cuentas y castigo ante una corrupción que ya es intolerable. Mira, si a esto le sumas que vivimos tiempos de odio, ¿sí? Alguien que atienda ese odio es alguien que definitivamente se va a ganar el aplauso colectivo. Y esto tiene mucho que ver también con lo que decías hace rato de Río 2016, uh-huh. Porque hay mucho odio alrededor de los medios y este gran evento deportivo. ¿De plano tú ves odio entre los medios de comunicación? Pero por supuesto, porque por un lado tienes una oferta maravillosa, sí, por el parte de Grupo Carso a través de Claro Sports y de la señal de Claro Sports que va y permea a todos los medios públicos y culturales de nuestra nación, y por el otro tienes a los medios tradicionales, los que antes tenían los derechos de esta gran fiesta como Televisa y TV Azteca, con posiciones muy extrañas, posiciones de gran oposición, uh-huh, posiciones de silencio, posiciones que marcan también a la opinión pública. Para ellos los juegos no existen. Simple y sencillamente, ni Televisa ni TV Azteca enviaron reporteros y apenas si habrá un par de menciones en sus espacios informativos. Fíjate el mensaje tristísimo que esto le puede mandar a la sociedad y a los anunciantes, porque ¿qué puedes esperar tú de un medio que encapsula algo tan trascendental para toda una nación? Yo estoy de acuerdo con que hay derechos, ¿sí? Hay imágenes que no se pueden utilizar, hay situaciones a las que no se puede entrar. Perfecto, eso no se discute, ¿ok? Eso se merece también todo nuestro respeto porque es una inversión muy fuerte, porque hay dinero, por lo que quieras. Pero por el otro, estás hablando del deporte nacional, estás hablando de valores fundamentales, estás hablando de atletas que merecen ser homenajeados, que serían un modelo aspiracional fantástico para un país tan deprimido como el nuestro, y que si tú estás todo el tiempo cantando que lo que quieres son cuestiones positivas, que lo que defiendes son causas, que lo que predicas son valores, pues cuando tú te quedas callado ante esto, estás diciendo todo lo contrario y pones a la gente a sospechar sobre otras cosas que a lo mejor no estás diciendo. No, y además le estás dando la razón a toda esa audiencia que está cansada de la televisión tradicional, ¿no? De la televisión de las grandes cadenas y está migrando hacia las otras plataformas que en esta ocasión pues son las que se van a llenar, ¿no? De esta oferta que le da un poder inaudito además a las audiencias. Te digo la verdad, yo sí creo que la audiencia no está cansada de la televisión tradicional, porque en todas partes del mundo la televisión abierta, privada, sigue funcionando como siempre, ¿eh? Yo creo que la sociedad, en especial la mexicana, está cansada de medios que jueguen al silencio y al grito, de medios que jueguen a defender ciertos intereses y a esconder otros. Y esto ante Río 2016, pues está más que manifiesto. Qué pena, de veras, ¿eh? Qué pena, porque era una oportunidad de oro para que todos dijéramos, ok, sí vivimos en un nuevo país, sí vivimos en apertura, y al pan pan y al vino vino. Sí, finalmente no se trata de cualquier evento, se trata de un evento, como tú lo dices, de gran trascendencia, tanto deportiva, evidentemente, pero también cultural. Ahora, Álvaro, la apuesta de Carlos Slim, el haber comprado los derechos de los Juegos Olímpicos, ¿cambia las reglas del juego? ¿Y en qué medida cambia los usos y costumbres o en qué medida acelera un proceso que ya se estaba dando y del cual pues estamos viendo que todo mundo tiene que entrarle? Me refiero a la interacción entre la televisión tradicional y estos medios que ya no son alternativos, las plataformas digitales, no como rivales, sino complementos. Me queda claro que el ingeniero Slim compró los derechos de estos eventos cuando estaba todavía abierta la posibilidad de que él compitiera por un medio abierto. ¿Te acuerdas de esa época en la que se decía que él probablemente tendría una cadena? Eso fue la impresión de que él, como gran visionario que es, dijo, ¿sabes qué? Pues ya que voy a tener mi canal, pues voy a tener con qué llenarlo, voy a comprar los derechos de esta clase de eventos. Pero al mismo tiempo, esto le permitió hacer otra clase de negocios que a lo mejor en aquellos entonces no estaban tan claros, pero que hoy, bueno, brillan de manera prodigiosa. Y es que, sí, la gente que quiere puede ver gratis esto a través de canales como el 22 en el Valle de México, o las televisoras públicas de los estados en Nuevo León, en Tamaulipas, en Jalisco, en Sonora, pero también lo pueden gozar gratis, completito, a su gusto, en internet y en una aplicación que se llama Claro Sports Río 2016, que es increíble. O sea, no sé si tú la tengas, pero es como un Netflix de los Olímpicos, donde tú ves lo que quieres, como quieres, cuando quieres, y además, a diferencia de Chivas TV, que es otro elemento que también está jugando hoy, no te cuesta nada, nada, pero absolutamente nada, no lo puedo creer. Sí, estamos hablando de la posibilidad de acceder a todo lo que contienen y a todo lo que ofrecen los Juegos Olímpicos. Ahora, también estamos viendo, Álvaro, el fin de un modelo, porque las coberturas que habían hecho ya desde hace varios años, tanto TV Azteca como Televisa, de repente dejaban como que a un lado los juegos en sí y nos habían acostumbrado a esperar otras cosas, a esperar otro tipo de show en donde los juegos eran un añadido. Qué bueno que tocas este punto, porque también hay que decir las cosas como son. Todos estamos muy contentos porque lo que estamos viviendo es una transformación que deseábamos. Sí, es realmente un cambio. Y por ahí es muy fácil idealizar lo que está sucediendo con Claro Sports y lo que está sucediendo con Canal 22 y con Canal 11 y con todo eso, ¿okay? Pero la verdad es que quien quiera ver comediantes, quien quiera ver chicas en bikini y todas esas cosas de color que se supone tanto nos molestaban antes, lo puede encontrar, ¿eh? Incluso en la oferta del ingeniero Slim. Hay unos programas que está conduciendo Javier Solórzano, que se llama Río Suena Noche, y hay otras producciones que también se llaman Río Suena de Claro Sports, que tienen comediantes, que tienen nenas en bikini, que tienen todo ese color y que también tienen deporte. Así que más que despedirnos del modelo de antes, yo creo que ahora lo que tenemos son más modelos, más ingredientes, más platillos en el menú, para que cada quien elija. Ahora, si por ahí nos está escuchando alguna persona que diga, es que a mí me gusta reírme, a mí me gusta ver a un señor haciendo bromas en las calles con las mujeres en tanga, perfecto, señor, usted se merece también respeto y va a encontrar a su comediante molestando mujeres en tanga por las calles de Río. ¿ok? Pero si ustedes quieren una entrevista de altísimo nivel con un gran periodista como Javier Solórzano, que esté cuestionando a la persona que fue la que dirigió el gran evento de apertura, claro que también lo van a poder gozar. Y lo pueden gozar tanto en los programas de televisión convencional como en la aplicación. Ahí están en pequeñas capsulitas de 3-5 minutitos y mira, no tienes que perder 3 horas como antes. Sí, tienes la posibilidad de ver en vivo los eventos o repeticiones o resúmenes, en fin. El hecho de tener una oferta tan amplia, a veces, es una oportunidad única en este momento, aunque tendrá que hacerse cada vez más común, Álvaro. A mí lo que me cuesta trabajo, y esto ya hablando en el término personal y recordando la experiencia de Netflix o de HBO, de todas estas OTTs, ¿no?, que ya están al alcance de muchos de nosotros, es que de repente la oferta es tan vasta que uno se puede perder en esa oferta. Acabas de decir una gran verdad. El problema de la televisión y en general de los medios en este momento no son los malos programas, no son las malas películas o las malas telenovelas. El problema es que hay tantas cosas buenas que te falta vida para ver como tú quieras. Entonces tienes que ser mucho, muy selectivo. Y yo no sé a largo plazo cómo se va a mantener esto, porque yo como crítico de televisión te puedo decir, hay ahorita 40 series que no te puedes perder, pero ¿a qué hora las vas a ver? ¿Y a qué hora las ves? Si además todos los días salen series nuevas. Y estamos hablando nada más de series. Ahorita, gracias a Claro Sports, lo estamos teniendo en deportes, en una fuente que estaba abandonada. Entonces, híjole, cada vez se complica más para el consumidor, porque ¿por dónde nos vamos a ir? ¿Qué es lo que vamos a elegir? Qué bueno que así sea, Álvaro. El chiste ahora es que este tipo de elementos pueda ser un buen negocio. Si ya se encontró ese camino para que sean rentables, porque vamos, en el caso de los Juegos Olímpicos estamos hablando de una inversión nada más en derechos tremenda. Se dice que 130 millones de dólares, algo así, pagó Carlos Slim por estos derechos. ¿Hay forma, hay mecanismos para que realmente sea redituable esta inversión o este gasto? Siempre los hay. A lo mejor la cantidad nos suena muy grande porque nosotros no estábamos acostumbrados, ni siquiera como periodistas, a que estas cifras fueran públicas, a que estuvieran rotando. Pero la verdad es que siempre se ha tenido dinero para eso y más, ¿eh? México es un país más próspero de lo que parece en términos publicitarios y somos una de las 5 potencias que más consumen contenidos en todo el planeta. Y eso de manera legal. Si le sumáramos la piratería, no acabaríamos nunca, ¿verdad? Entonces, pues los negocios, no tenemos nada de qué preocuparnos. Yo lo que quiero es compartirle a tu audiencia un mensaje de optimismo, porque es muy fácil caer en los chantajes de las redes sociales y pensar, por un lado, que México se hunde, o que claro, Televisa y TV Azteca van a quebrar, o que claro, el ingeniero... ¡No! ¿Saben qué? Dejen de pensar así y gocen de este momento histórico, porque hoy, como nunca, podemos elegir. Y podemos elegir gratis, y podemos elegir entre cosas de calidad, y podemos elegir entre lo que queramos, y eso es un privilegio histórico que no gozaron nuestros padres, que no gozaron nuestros abuelos, y que nosotros debemos pasarle a las nuevas generaciones con mucho orgullo. Sin lugar a dudas. Álvaro, muchas gracias, pues bienvenido a estas nuevas épocas, ¿no? Bienvenidos todos los amantes de la televisión y todos los que consumimos contenidos a través no solamente de la televisión, sino también de las computadoras, de las tablets, de los teléfonos celulares, porque la oferta es inagotable y también esto representa una apertura en cuanto a la comunicación y al periodismo que también no se puede frenar, no se puede echar para atrás y que nos da posibilidades de todos tipos. Gracias, Álvaro. Un placer como siempre. Un abrazo fuerte a toda tu audiencia y seamos felices, gocemos de esto como nunca en la historia. Hasta pronto. Sin lugar a dudas, hasta pronto, Álvaro Cueva. Lo leemos en Milenio Diario con El Pozo de los Deseos Reprimidos y los domingos con Ojo por Ojo, hoy dedicado al Bronco. ¿Un peligro para México? Es lo que se pregunta Álvaro Cueva. Hagamos una pausa, volvemos.